antifaz con mística. Yo, haciendo un poco de love, love. Yo, ti, mi amor. Yo. Aquí, yo te esperaré junto a mi corazón. Tú me das un beso y yo mi canción. Ya todo es perfecto si tú estás, amor. Nada es imposible si estamos los dos. En cada mirada tuya encuentro un nuevo amanecer. Sabes sentir tus labios todo el día hasta la noche. Ser caricias en tu cuerpo, mis manos sobre tu piel. Estoy feliz porque me amas, niña, como yo te amo también. Que no dejaría jamás que te alejaras. Si esto llegara a suceder, no quiero más nada. La vida es muy difícil y más lo sería sin ti. Quédate, mi amor, que yo sin ti no puedo vivir. Siéntelo, siéntelo. Este pobre corazón no deja de latir por tu amor. Y es que no, y es que no. Cambiaría tu risa por todo el oro del mundo. Siéntelo, siéntelo. Este pobre corazón no deja de latir por tu amor. Y es que no, y es que no. Cambiaría tu risa por todo el oro del mundo. Priora, dime también si no sabes amar. Si no te ha sucedido antes, yo te puedo enseñar. Priora, dime también si me quieres amar. Que este poeta no juega, nunca te voy a fallar yo. Eres tú la mejor poesía que me da la luz. Por ti yo moriría mil veces en la cruz. El sueño de mi vida simplemente eres tú y sigues inspirándome. Eres tú la mejor poesía que me da la luz. Por ti yo moriría mil veces en la cruz. El sueño de mi vida simplemente eres tú y sigues inspirándome. Amor, amor, yo quiero que sepas que vivo de día y de noche soñando contigo. Porque tú eres mi amor, mi inspiración, te lo digo. Amor, amor, yo quiero que sepas que vivo de día y de noche soñando contigo. Porque tú eres mi amor, mi inspiración, te lo digo. Mi amor para mí, solo tu amor mi corazón procura. Sin duda que sin ti mi noche son las más oscuras. Solo busco abrazarte, entregarme a ti, besarte y no verte nunca más para como un ciego amante. Mi amor para ti son estas palabras del corazón. Tendrás la dicha de ser tú mi mejor canción. Entregarte antes lo que puedes de cantante. Pues solo con amor es como usted puede pagarte. Y con todo el sentimiento que este pecho lleva adentro y toda la sangre recorriendo por el cuerpo. Latido a latido este niño te ha construido para que tú seas la dueña, la reina de este castillo. Pues solo quiero quererte y que me quieras sin fronteras. Nena, de manera que no existan barreras. Estoy sin querer queriendo enamorándome. Y cada día que pasa estoy sintiendo que eres tú la mejor poesía que me da la luz. Por ti yo moriría mil veces en la cruz. El sueño de mi vida simplemente eres tú y sigues inspirándome. Eres tú la mejor poesía que me da la luz. Por ti yo moriría mil veces en la cruz. El sueño de mi vida simplemente eres tú y sigues inspirándome. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Como Pablo Neruda, un poeta que hizo de la suya sepsis de la calle, dando rima a los que escuchan. Nuestro real mensaje, decir lo que uno siente y no negarlo más, nadando contra la corriente. Esto es convincente, es algo diferente. Esto es dedicado a la niña que inspira siempre en mi mente. Amate eternamente, yo. Y dice así, así. Amor, amor, yo quiero que sepas que vivo de día y de noche soñando contigo. Porque tú eres mi amor, mi inspiración, te lo digo. Amor, amor, yo quiero que sepas que vivo de día y de noche soñando contigo. Porque tú eres mi amor, mi inspiración, te lo digo. Amor, amor, amor, que sepas, corazón, que no puedo olvidarme de tu amor. Es tan grande lo que siento por ti en sentimientos. Amor, amor, amor. Yo quiero que sepas, corazón, que no puedo olvidarme de tu amor. Es tan grande lo que siento por ti en sentimientos.